Como ya bien tú lo dijiste, es Paola Campos. Yo soy enfermera titulada ya hace ya un tiempo. Bueno, me he dedicado largamente en el área clínica. Y hace un tiempo ya que conozco a Pablo Espinosa, quien es, bueno, yo soy su socia en Zapador Andino. Empresa por la cual nos dedicamos a realizar cursos a nivel wilderness y también en nuestro TEC, que también desarrollamos cursos, pero ya a nivel más transversal. Eso es lo que hacemos hoy día. Eres una Y profe bueno, Perdón, ¿sí? eres una profesional del área de la salud que trabaja en Salvador Andino, que es una empresa que hace todo el tema en montaña, trekking, cursos, capacitación, y algo que mencionas que es wilderness, que es como, que tiene que ver con rescate en zonas agrestres, eso es, ¿verdad? Exacto. Así es. Y tú lo que haces es capacitar a las personas, por ejemplo, en temas de salud asociado a estos temas. Al rescate. Correcto. Oye, y ahora viene un nuevo curso en Zapador Andino. ¿Nos podrías comentar acerca de Sí. ese curso? Sí, mira, es un curso que está orientado a lo que es primeros auxilios a la en la comunidad. ¿Ya? Nosotros le llamamos en el área de la salud a este tipo de personas como legos. Vale decir, no tienen nada que ver con el área de la salud. Es por eso que nos importa que las personas estén capacitadas y por eso queremos dar este curso de primeros auxilios a la comunidad. Ya, los que nos están escuchando dicen, oye, ¿y qué es primer auxilio? ¿Qué son los primeros auxilios? Mira, son todas las acciones o cuidados inmediatos, adecuados, que le podemos brindar a la persona accidentada o que estuviese en ese caso enferma. Esto puede ser de aparición brusca, súbita, ante la llegada de un profesional o de la atención de un centro asistencial. Ahora, estas son técnicas básicas que se llevan a cabo en los primeros momentos y que no siempre se pueden realizar con medios sofisticados, y que en la mayoría de los casos o acciones se van a realizar con medios de fortuna, que le llamamos nosotros, o material improvisado en el mismo lugar de los hechos. Eso como de manera simple de explicar cuáles son los primeros auxilios como primer respondedor a una persona en situación de riesgo. ¿Y esto circunstancias, situaciones que pueden ocurrir, tienen algún nombre estos accidentes, en verdad? Pueden ocurrir en cualquier parte, en cualquier lado. Y entonces la pregunta es, ¿por qué es importante que la comunidad aprenda esto? ¿Y a quién está dirigido este curso verdaderamente? A ver, como tal, los primeros auxilios implican un proceso de intervención, ¿no es verdad? Siendo la finalidad la pronta recuperación del paciente. Digo paciente porque una vez que nosotros tomamos contacto como primer respondedor, ya es nuestra responsabilidad, ya no es una persona, sino más bien nuestro paciente. Es nuestro punto de vista, por lo menos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no reemplaza en ningún momento la atención o la intervención especializada del personal de salud. De ahí la importancia o relevancia ante la presencia de una persona, que ya mencioné que pudiese ser cualquiera, que requiera de estos primeros auxilios, se utilicen técnicas básicas para mantener a esta persona estable para su consiguiente atención de manera integral. Por eso es importante la técnica, adquirir esa técnica básica para poder mantener a esta persona estable ante la llegada de la avanzada especializada. Eso es importante. Carolina Villar, hola Juanca, qué interesante el tema de conversación. ¿Y este curso cuánto tiempo dura? ¿Dónde va a ser ejecutado? ¿Y qué valor tiene? Soy a tu amiga de la Junta de Vecinos aquí en un sector de Bajos de Mena. Bien, mira, este curso lo vamos a realizar el sábado 31. ¿Ya? Lo puede tomar cualquier persona mayor de 18 años. Lo vamos, como bien te menciono, lo vamos a realizar el sábado. La dirección es en Avenida Luis Mate, 0318, esto es acá en Puente Alto. Vamos a comenzar a eso de las 8:30 y dura 8 horas y está debidamente certificado. 8 horas. Entonces, con 8 horas. No sé si con eso respondo la pregunta de tu. De mi amiga Carolina, sí. Tengo otro. Ajá. Florentino Millar. Hola Juanca, ¿cómo estás? Buenos días, Cachupín. Cachupín me dice a mí. Oye, y este curso, yo que soy guardia de seguridad, será interesante también para mí, para mi formación. ¿Y cuáles son los principales temas que van a abordar? Los principales temas que vamos a abordar en esto, como son primeros auxilios, vamos a abordar signos vitales, evaluación primaria, que es súper importante, que incluye también la valoración de escena. Debemos siempre tener la precaución de nuestro propio resguardo y de la víctima en este caso. Control de hemorragias, vamos a ver reanimación cardiopulmonar junto con el uso del DEA, que es el desfibrilador externo automático, y vamos a ver obstrucción de vía aérea. Y por supuesto, a él como en su trabajo, sí, le va a ayudar muchísimo. Siempre nos vamos a enfrentar en situaciones de riesgo y él como está a cargo de un lugar en donde va a haber mucha gente, por supuesto, le va a servir bastante. Sí, ejemplos, por ejemplo, ejemplos donde podamos evidenciar primero auxilio, me preguntan. Todo. En todo momento, esto puede ser a nivel doméstico, en la vía pública, en el tránsito del día. Siempre nos vamos a encontrar, no estamos exentos de tener que asistir a alguna persona en una situación de riesgo. Así que en cualquier momento pudiésemos nosotros prestar asistencia a alguna persona en este tipo de situaciones. Qué importante lo que está haciendo Sabor Andino. Ahora, ¿por qué Sabor Andino está haciendo ese trabajo de llegar a la comunidad y querer aportar con estos conocimientos y con valores tan, tan asequibles a toda a la comunidad? Porque 15 mil pesos para 8 horas es un valor muy conveniente. Accesible, sí. Bueno, nos importa, nosotros como Zapador Andino estamos tratando en la medida de lo posible de entregar todos nuestros cursos a la población general. Esa es la idea nuestra, llegar a todo el mundo, no tener cursos tan extremadamente caros, sino accesibles. Y la idea con este curso de primeros auxilios es precisamente llegar a la población con menos recursos y que todos tengan una técnica para ayudar al prójimo. Esa es la idea. Todos debemos saber una mínima técnica en el caso, por ejemplo, de un paro cardiorrespiratorio. Es sumamente importante. Siempre vamos a tener la opción de ayudar a un tercero, sobre todo cuando tenemos de manera intrínseca. De ayudar al otro y más aún si tenemos conocimiento de ello. Así que es súper importante adquirir esas técnicas. Me parece muy bien. Me gustaría que repitiera los teléfonos, los contactos, las redes donde la comunidad puede conocer más acerca de este curso. Bueno, los contactos nuestros, el mío, por ejemplo, es el 966-535694. Ese es mi teléfono, ese es mi WhatsApp también, en donde todos pueden llegar a Zapador Andino. Están también las redes sociales, como en Instagram, nos pueden encontrar también como Zapador Andino Capacitación, o también en Facebook, y así también como nuestra OTEC, también pueden el www.capacitacionacion.cl, nos pueden encontrar también a través de estas plataformas. Y pueden ver todos nuestros cursos a nivel montaña también, que son bastante entretenidos. Y muy beneficiosos para la comunidad, ¿ya? Por lo demás, claro. Efectivamente. Bueno, agradeciendo tu tiempo, tu gentileza y amabilidad. Muchas gracias, Paola Campo, y felicitaciones, que le vaya muy bien en este curso. Ojalá todo Puente Alto pueda inscribirse y participar de esta maravillosa actividad con una gran profesional como lo eres tú y nuestro capitán Pablo Espinosa. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, por darnos este espacio, por dar a conocer al público en general este curso, un curso que es muy bonito y que le va a ayudar a toda la población en cualquier momento que sea necesario. Muchas gracias, Paola. Que estés bien. Buen día. Muchas gracias a ti, igual, que estés muy bien. Gracias por tu tiempo y gentileza. Ahí estaba la enfermera universitaria Paola Campos hablándonos acerca de este interesante curso de capacitación que entrega Zapador Andino. Mayor información luego estaremos dando a la comunidad, a la gente que quedó enganchada con este tema.